Welcome to Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long, so of course, we recommend you to start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find all the previous seasons of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, ¡empecemos! Capítulo 12. Consejos legales. Teresa y Dieter han llegado sin saberlo al barrio donde está el edificio a desalojar. Allí ven a unos niños que juegan al fútbol. Teresa observa los zapatos gastados de los niños. Son pobres, pero el juego los lleva lejos de allí, al menos por un rato. De pronto, se acercan un hombre de unos 50 años y una mujer de unos 80. La señora dice: ¿Necesita algo, señora? Teresa se amarga por la palabra señora, pero responde: Hola. No, solo estaba mirando a los niños jugar. La mujer dice: Ellos vienen a nuestro centro comunitario. Los ayudamos a estudiar y los cuidamos. Por cierto, soy Rosa, y este es mi hijo Raúl. Usted no es del barrio, ¿verdad? Teresa les da la mano y responde: Soy Teresa. Es cierto, me trajo aquí mi perrito. ¿Así que tienen un centro comunitario aquí? Así es, responde Raúl. Pero ahora estamos con muchos problemas. Nos quieren desalojar y los pequeños ya no tendrán lugar donde vivir. Rosa frunce el ceño y comenta: Es una maldita compañía inmobiliaria que quiere construir edificios de lujo para los ricos. Teresa mira al suelo y le dice en voz baja: Mire, Rosa, conozco algo del tema. Necesitan reunirse entre todos los vecinos y organizarse. Estas empresas hacen cosas horribles con tal de ganar dinero. Tome esta tarjeta. Aquí encontrará buenos abogados. Mientras ellos conversan, Dieter se pone nervioso. Un BMW negro los observa a la distancia. Son agentes de la inmobiliaria Buen Vivir. And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Glossary. Gastados. Worn out. Pobres. Poor. Rato. While. Amargarse. To get upset. Centro comunitario. Community center. Dar la mano. To shake hands. Maldita. Damn. Ricos. Rich. Voz. Voice. Tarjeta. Personal card. And now, let's listen to the story one more time. Capítulo 12. Consejos legales. Teresa y Dieter han llegado sin saberlo al barrio donde está el edificio a desalojar. Allí ven a unos niños que juegan al fútbol. Teresa observa los zapatos gastados de los niños. Son pobres, pero el juego los lleva lejos de allí, al menos por un rato. De pronto,